en el bar estamos rimamados, buscando unas negras para bailar. Y los pibes que no aguantan más, y los pibes quieren vacilar. Dale postura, porque me aburra, que nosotros te vamos a apoyar. Y las jodas que ya pisan y las pibitas están de fiesta, y los negros que ya saltan y saltan. Mata, mata, mata. La altura se la pita meneando. Mata, mata, mata. Y los negros que la vamos apoyando. Mata, mata, mata. La altura se la pita meneando. Mata, mata, mata. Y los negros que la vamos apoyando. Están de fiesta y los negros que ya saltan y saltan. Mata, mata, mata. La altura se la pita meneando. Mata, mata, mata. Y los negros que la vamos apoyando. Mata, mata, mata. La altura se la pita meneando.